Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos, como siempre, en directo desde el Centro Cultural Pablo Picasso, aquí en Madrid, dispuestos a ofrecerte nuestra cita semanal con la improvisación libre. Hoy nuestra agenda internacional estará centrada en Madrid, también París y Londres y Berlín. Esto es lo que dará de sí nuestro programa, nuestra hora, el día 12 de marzo 2019. Vamos a empezar hoy con lo que tendrá lugar en Londres en Café Otro el próximo miércoles día 20 a las 7 y media de la tarde. Hay un concierto donde varios músicos de esta ciudad, residentes en esta ciudad, estarán justamente tocando. Es un encuentro inédito. Phil Durran con el sintetizador, perdón, con la síntesis modular. Pat Thomas, el pianista, también estará con un Moog Theremin y un iPad electrónico. Charlotte Keefe con la trompeta y el flugel. Rachel Muson con los saxos, soprano y tenor y la flauta. La trombonista también, Sarah Gail Brown. John Edwards en el contrabajo y también Mark Sanders en la percusión. El encuentro lo han titulado algo así como si Herbie fuera a la costa oeste. Y corresponde, bueno, pues a un encuentro, creo yo, que han sacado a partir de la conferencia que Tony Rolando hizo hace unos años sobre la colaboración de Herbie Hancock con el maestro Patrick Gleason. Esto es una cosa muy concreta, lo que viene a decir que este encuentro será una ocasión más de disfrutar de un encuentro de música improvisada, puesto que en esa época pues grabaron varios álbumes que al parecer dan cuenta de una influencia en el free jazz y la improvisación libre. Hoy hemos traído a Pat Thomas, el pianista de la primera generación de músicos, primera o segunda generación de músicos británicos, en el Freedom of the City 2001, este encuentro anual, el festival de improvisación que ya creo que acabó hace unos años y que tuvo diferentes sitios donde celebrarse. La primera en el Conway Hall, en Londres en 2001, en los grupos pequeños encontramos justamente a Pat Thomas en solo. Un hombre espectacular en cuanto a ideas y construcción de piezas espontáneas, por supuesto, y la prueba la podemos encontrar en esta pieza que se celebró en este festival y que Manen editó en doble álbum en el año 2002. Empezamos con Pat Thomas, hoy Música Difícil desde Onda Latina. Thank you. Thank you. Pat Thomas, este músico de color británico que está tocando en esta pieza en Freedom on the City en el año 2001, el festival dedicado a la improvisación libre en Londres. Y como os decía, el día 20 estará con una formación de músicos que en Café Otto, a partir de las 7 y media de la tarde, con los músicos que os decía, Phil Durran, Charlotte Keefe, Rachel Mewson, Sarah Gale Brown, Johnny Edwards y Mark Sanders. Una formación de músicos, casi todos residentes en Londres. Y el día 21 estará también en Montreuil, en Francia, en Instances-Vigueux, el músico Alessandro Bossetti, en un concierto gratuito. Un concierto que servirá de taller, será a partir de las 6 de la tarde, el domingo 24 de marzo. Alessandro Bossetti, que empezó, digamos, le conocemos más con el saxo soprano, ahora también desde hace unos años está con la voz y le vamos a escuchar también ahora con Annette Kress, una guitarra muy reduccionista de la época berlinesa. Annette Kress está también en KM28 el día 21 en Berlín. Por un lado, Alessandro Bossetti en Montreuil, en Francia, y Annette Kress en Berlín. Juntos grabaron un álbum que iba con sus apellidos, Bossetti Kress, en el sello Grob, año 2001. Julio 2001, grabado justamente en algunos de los lugares donde de vez en cuando hablamos, en Audio Q Tonlabor, en Berlín. Las piezas son seis, escuchamos un extracto de la primera. Guitarra y saxo soprano, Alessandro Bossetti, saxo, Annette Kress en la guitarra. Thank you. pieza completa, la de dos músicos con instrumentos bien diferentes, aunque bueno, pues habéis podido escuchar que ninguno suena convencional, como suele ocurrir con los improvisadores que hacen técnicas extendidas, sobre todo a Ned Kress con la guitarra y no digamos saxo soprano Alessandro Bosetti. Como os decía, por distintos sitios en estas próximas fechas, Alessandro Bosetti con entrada libre en Montreuil el día 21, perdón, el día 21, bien digo, de marzo, en este concierto taller que estará en solitario, y a Ned Kress también igualmente lo hace en KM28 en Berlín. Nos vamos a esta misma ciudad alemana, donde el músico californiano Gino Robert está también tocando varios conciertos. Mientras lo buscamos, vamos escuchando un álbum que sacó en su propio sello Rastascan en 1995. Un músico que poco a poco ha ido abriendo con la electrónica su espectro creativo, y en este álbum que aparece justamente en solo hay una serie de piezas que sobre todo utiliza samplers y percusión, y lo ha llamado justamente Singular Pleasures, placeres singulares. Este corte, Gnat Opener, es justamente con el que empieza esta grabación, como os digo, en el sello Rastascan, desde San Leandro, en California, donde él reside. Seguimos hoy en Música Difícil con este músico que tendrá concierto en solitario, y ahora os busco algún otro concierto más en Berlín. Thank you. Chino Robert con estos placeres singulares en esta obra que antes os decía del 95, pero en realidad apareció en julio del 97. No utiliza samples, utiliza más bien motores propulsados con una pequeña pila, como sabéis, instrumentos de cocina incluso, que son los que implementan un poco la percusión del set, digamos, más convencional. Se trata de su segundo álbum en solitario. Este músico Gino Robert desde San Leandro, California, estará en fechas 28 en Liebig 12 en Berlín, también tocando en solo en este caso con percusión y electrónica, y también el día 30 en Sobieso en Berlín, también igualmente con distintas formaciones en dúo. Lo hace con su compañera de país, digamos, Andrea Parkins, con la electrónica, el acordeón y los objetos. Y también esa misma fecha, el 30 de marzo, lo hace también con Richard Scott en la electrónica y el chelista alemán Ulrich Brandt. Como os digo, Gino Robert en estas fechas también próximas del mes de marzo, finalizando el mes en Berlín. Nos vamos con un trío justamente de músicos más conocidos en la ciudad de en toda Alemania, por supuesto, y aquí también en el programa, el clarinete trío de Gerbert Hullmann, que ya vino hace unas semanas, toca también el 4 de abril con esta formación ya que se ha hecho clásica, Jürgen Kubki en el clarinete, Michael Tiecki con el clarinete alto y el bajo por Gerbert Hullmann. Será el 4 de abril, como os digo, en Valentin Strubel, y nosotros volvemos a este trío con el clarinete trío 2, una formación que ya tuviera su máximo apogeo, aunque como sabéis, o vemos y comprobamos, aún persisten, lleva ya bastantes años, es un grupo de los punteros en estos instrumentos de viento en Alemania, y estará nuevamente. Esta pieza que escuchamos ya pertenece a un álbum de Leo Records que grabaron ya hace prácticamente una década o más de una década. El Tonos Translúcidos es el título, y escuchamos una pieza que llama Der Ton Age, y es una composición de el trío al completo. Seguimos en Música Difícil en Onda Latina 87.6 de la FM. Thank you. Este era un corte incluido, como os decía, en un álbum que llaman Translucent Tones, los Clarinet Trio, tres músicos alemanes, Gerber Hüllmann, Jürgen Kupi y Theo Nevich. Es una formación muy veterana. Esta es una grabación de Leer Records del año 2002 y corresponde a una grabación hecha en Berlín un año antes en unos estudios de radio. Es una propuesta para estas fechas, como os decía, en Berlín. Igualmente, está 2 días en residencia el músico ruso, un músico de música experimental, Alexei Borisov, estará justamente en el espacio que Berlín tiene para estas músicas, un espacio que llaman Petersburg Art Space, y este músico, compositor, músico de Moscú, Alexei Borisov, está 2 días entre 24, 22 y 23 y 24 de marzo en Berlín. Lo hace en distintas formaciones y justamente para el día 22 está con la baterista Beatriz Graf, con el saxo alto Frank Sandermins. Y después aparece también en otra formación que llaman Slow Slow Loris. Bien, de Borisov nos hemos traído una pieza. Él está en muchos grupos justamente en su país. Y bueno, pues hoy le escuchamos con una formación que aparece en un recopilatorio doble dedicado a John Balance, uno de los músicos de esta música experimental un tanto oscura que falleció hace unos años. Es un homenaje de distintas formaciones, distintos músicos, y para esta compilación titulada It Juice aparece el músico ruso con muchos otros, desde Alban Otto, por ejemplo, hasta también Skanner, como decirlo, los más conocidos. Hay también otros menos, como Kakanol y Darling Cleany, en fin. Alexei Borisov, con la pieza esta titulada Verdad, aparece con Iván Sokolovsky y Dmitry Kurtejin, dos músicos también rusos en el teclado y en el violín eléctrico. Alexei Borisov con la electrónica nos ofrece esta pieza Verdad, próximamente 2 días en residencia en Petersburg Art Space en Berlín. Религиозное влияние на Illegal, everything. The police used to watch over the people. Now they're watching the people. The president doesn't represent the people. He should be on the roadside picking up his children, but he isn't. He's in the White House sending them off to war. And you're saying I have to pay for this again and again and again. I've got to pay for your sin. How many times have I got to pay for your sins? I'm getting tired. I'm getting tired. Bueno, pues aquí se quedaba esta pieza de este músico ruso, Alexei Borisov, como decía, y esta pieza titulada True es una versión en trío de una composición de este músico que estará 2 días en residencia, como os decía, en Berlín. También pasará por Madrid Ferran Falles de nuevo, después de algún tiempo sin vernos. Estará en Cruce el próximo día 23, que es sábado a partir de las 9 de la tarde. Ferran ha editado hace poco un disco, hace unos meses, con Another Timber y con guitarra. Él ha estado unos años justamente con la guitarra y también tiene un dúo justamente con Alfredo Costa Monteiro, que han vuelto de nuevo a la carga, por decirlo así, después de algún tiempo también separados. Y lo veremos el próximo día 23 en Cruce, en Doctor Fouquet número 5, aquí en Madrid. De Ferran nos hemos traído este álbum que se llama For Pau Torres, uno de los músicos también que salió del país, se marchó a Canadá. No sabemos mucho más. Él era el responsable del sello Etude, donde justamente también grabaron algunos álbumes, entre ellos también Ferran, y fueron y son grandes amigos. Bien, pues con este extracto de la música de este trabajo editado hace también unos años, en el año 2009, por el sello Música Organizada desde Tesalónica, es un sello bien pequeñito, pues una pieza que además es única, quiero decir que es la única que trae el CD y que ya vamos a coger empezada para no escuchar siempre lo mismo aquí en nuestro programa, y ya nos vamos a despedir. Buena semana, buenos conciertos, os dejo con Ferran Falles, día 23, Doctor Fouquet número 5 en Cruce, Madrid. Bueno, pues nos hemos fijado de que aún nos queda un poquito más de programa y después de Ferran Falles, como os decía, el próximo 23 aquí en Madrid, vamos a pasar ya y finalizamos con Terry Riley, quien tiene su música en Berlín el día 23, también en KM28, la pieza que van a tocar Sebastián Weilancourt. Es Persian Surgery de Avicii, una pieza del año 1971, y vamos a escucharla justamente interpretada por el propio Terry Riley. Es una de las piezas clave dentro de la música minimalista del californiano, junto a otras también como, si conocéis un poco la obra, como A Rainbow in Curved Hair o el propio In-C. Bien, esta es una de las piezas del año 71, como digo, está grabada en Los Ángeles con la interpretación en directo el 18 de abril y corresponde a un álbum que salió con dos versiones, la de Los Ángeles y también otra que hizo unos meses después, en el 72, en París. El sello que lo edita es Robbie Drolly. En el año 1993, la pieza en las dos piezas en CD, un sello que está registrado también con la colaboración de una compañía de París, en Italia. El sello es italiano, Robbie Drolly. Seguimos y terminamos con este Persian Surgery Derbys, esta actuación de el propio Terry Riley, su composición, su compositor, y como os decía, en KM28, el próximo 23 en Berlín, interpretándose en directo.